Comienza ahora Síntesis. Un espacio para la información y la difusión de todo el acontecer cultural. Síntesis. Conduce Yamila Barsi. Para todos, damos comienzo al programa de hoy. Me encuentro acompañada de Fabián Marinero. Te doy la bienvenida, Fabián. Buenas tardes, Yamila Barsi, dice la apertura. Qué hermosura escuchar así ese nombre y apellido. ¿Cómo estás, Yami? Bien, muy bien. Bienvenido de vuelta. Encantada de tenerte acá. Fabián, les voy a comentar, para quien no lo conoce, Fabián es actor de cine y teatro. También es docente de cine y de teatro. Y bueno, socio fundador, no sé si lo estoy diciendo bien, del Espacio UBI. Sí, está bien, sí. Y bueno, también ha salido en Murga, ha tenido su programa de radio y demás. Fabián es muchas cosas. ¡Qué investigación! ¡Qué increíble! ¡Qué bien! Sí, ¡qué claro. Apachuchado me quedo hoy! Bueno, y sobre todas las cosas, Fabián hoy viene en representación de esta obra que ya comenté en alguna oportunidad, que estamos haciendo juntos con otros compañeros más del elenco, que es un elenco de 11 personas junto con el director. Y bueno, viene a hablar un poco de Prohibido Suicidarse en Primavera. Ve, solo de Prohibido Suicidarse, no hablemos otra cosa, Yamila, por favor, te lo pido. No, pero también quería hacerte algunas preguntas de ti para que la gente te conozca. Ay, qué bueno. No sé bueno. Si me permitís. Sí, claro, por supuesto. Okay. A mí me molesta tanto la fama que, mira, ni te digo. Bueno, sí, Prohibido Suicidarse en Primavera, ahora de Alejandro Casona, que vamos a estar presentando ahora el 2 de septiembre, el estreno. Es como una cosa, ¿puedo hacer un paréntesis antes de seguir con todo esto? ¿Sí? Es como una cosa muy rara para mí estar hablando en el plural y que vos seas parte de también, porque presentaste todo esto, pero no decís que yo soy parte. Y vos tenés que decirle a la gente, yo soy parte de esta obra de Casona también. Que bueno, que estamos contigo y junto con este elenco de 10 personas, más quien dirige, que soy yo, 11, a cargo de Contracorriente Producciones, que están a cargo de la batuta Romina Bypass y Lucía Camargo, Romina Bypass, para que después no se me peleen. Que bueno, que arrancó allá por noviembre del año pasado, cuando ellas dos, junto con otras personas más que ahora no son parte de Contracorriente, pero en su momento lo eran, me dijeron que querían hacer una obra de teatro porque estaban por egresar de la Escuela de Actuación Integral, que es de donde son Romy, bueno, la gran mayoría, Romy, Lu, Sofi, Sofía Costa, Emiliano, y bueno, y creo que es, no, que son todas las personas que son de la Escuela de Actuación Integral hoy en día. Y yo también fui docente de la escuela y además también fui estudiante de la escuela, me recibí ahí. Y entonces un día se juntaron conmigo ahí y me dijeron, che, mira, queremos que el año que viene, por el año que pasó, que querían hacer una obra de teatro y que quería que yo la dirija. Bueno, le pregunté cuál era el proyecto que tenían de texto, sobre todo, qué libreto había, y no tenían nada. O sea, estaban como que viendo, pero querían armarse. Y yo siempre, desde el 2008, que conocí a Prohibido Suicidarse en Primavera, Casona, que me cayó medio como que de casualidad en una trista narvajeada, ¿no? Así buscando libros y demás, me gusta mucho leer. Me lo encuentro a Casona como sugerencia de, no me acuerdo el nombre de la librería, pero sé que fue un domingo. Casona está muy bueno, me dijo la chica que me atendió ahí. Me llevé este libro con su obra y con otras obras más, y leí Prohibido Suicidarse en Primavera y me encantó. Me parece muy, muy atractivo toda la temática, pero en aquel momento no la había proyectado como para lo que es hoy en día la obra, que ahora charlaremos un poquitito más también. Y siempre tuve la idea de hacerla, pero claro, elencos de 10, es como que es complejo, qué horarios, qué esto, qué lo otro. Y bueno, y para que en aquel momento, yo empecé a estudiar teatro en el 2007, en la Escuela de Actuación Integral, y egresé en el 2010, y en el 2008 era inviable ponerme a pensar, no solamente que la iba a dirigir, porque no estaba en mis planes, siempre la quise actuar, pero hoy en día estoy a cargo de la dirección, lamentablemente para el elenco. y bueno, y cuando les dije, tengo una obra así, capaz que puede llegar a andar, no sé cuánto, bueno, la leyeron, les encantó. Y al principio era una obra, una comedia, ¿no? Como es Prohibido Suicidarse en Primavera, pero después, con el pasar de tiempo, empezamos a encontrarle, yo le digo mágicamente, cada vez que diga mágicamente es para adjudicar la transformación, sin ver cómo métricamente sucedió, pero mágicamente sucede de que nos empezamos a dar cuenta que podíamos hacer algo más que una obra de teatro. Claro. Surge la idea por parte de Lu Camargo de contactarnos con Último Recurso, que es la ONG que nos apoya también, que en algún momento charlaremos, no muy lejano, una hora tenemos, ¿no? Ah, sí, me faltan 52 minutos, estoy controlando todo, Yami. Y bueno, y al principio la ONG en realidad venía más de un apoyo de material, uh-huh. y en eso se cruza también la idea de escribirle a Alejandro de Barbieri como para que nos dé una mano. También con material y a ver si podíamos tener como una comunicación con él, etcétera, etcétera. Y de a poquito se fue transformando en algo que tenía que ver con una obra de teatro dentro de un proyecto. Uh-huh. Y nos dimos cuenta como equipo de trabajo de que en realidad queríamos movilizar la obra para poder movilizar el tema del suicidio y de la uh-huh. prevención del suicidio, en realidad más que del suicidio. Y bueno, empezamos de a poquito a construir, a trabajar en esto que hoy en día, que es un proyecto que tiene una obra de teatro a cargo de Lu y de Romy, como decía, de Contracorriente Producciones, y que por claro. suerte tenemos el apoyo de Silvia y de María José, responsables de la ONG Último Recurso, y de Alejandro de Barbieri también, que en alguna oportunidad quiso actuar en la obra y por falta de tiempo no pudo, pero yo quería cometer la locura de que la actuara. Así que bueno, más o menos como que por ahí los cimientos de Prohibido. Ok, muy bien, Fabi. ¿Voy bien? Sí, perfecto. Ta, aparte, me disparaste un montón de preguntas que tenía para hacerte. Ay, qué bien, qué bueno que soy. Que o sea que Prohibido Suicidarse en Primavera, esta obra, las ganas de hacerla surge a partir de que se forma bueno, Contracorrientes Producciones. Sí, uh-huh. Sí, claro, exactamente, sí. Surge a través de Contracorrientes al momento de que les ofrezco la obra, la claro. leen y dice que les encanta, sí, sí. Y que inicialmente no formaba, porque Prohibido Suicidarse en Primavera es una obra dentro de un proyecto que inicialmente no era así. No. O sea, Contracorriente Producciones, antes de creo tener ese nombre, pues ese nombre uh-huh. llegó después, pero el conjunto de personas que se habían juntado, que hoy en día están sostenidos por Lu y por Romy, tenían la inquietud de querer hacer teatro. Claro. O sea, está. Y por ahí se había hablado, creo que alguien en algún momento mencionó que les gustaría hacer como teatro social, una cosa así, uh-huh. y alguien de seguro lo nombró, y a mí me quedó eso, se ve que en algún momento soy de procesos largos, uh-huh. y entonces a veces pasa, capaz que lo habrás vivido en los ensayos vos también, que a veces me dicen algo y yo digo, no, sí, no sé qué, o ah, bueno, puede andar, y pasa de repente 2 semanas y caigo con la idea que creo que es mía, no es que la robe, pero yo estoy seguro que la inventé yo, y es que en realidad alguien me condicionó, y a veces me miran y me dicen, pero eso fue lo que yo te dije, ah, mirá, me dijiste, vos ni me acordaba, y tal, bueno, y me parece que lo de querer focalizarlo a que sea un movimiento social, si bien uh-huh. se fue transformando por parte de todas y de todos en Contracorriente y en Prohibido como elenco, pero bueno, pero surge yo creo que empieza a tener una solidez esto uh-huh. cuando aparece Último Recurso, claro. y cuando creo que, si mal no recuerdo, cae un audio de Silvia, una de las responsables de Último Recurso de la ONG, diciendo que estaba a disposición para lo que fuere, no sé qué, y se empezó a barajar como, ay, podrían dar una charla, y podrían de esto, y podrían lo otro, y empezamos con una cantidad de podrían, y bueno, ahí terminamos estando hoy en día en donde estamos, de alguna uh-huh. forma, que tiene que ver con esto que mencionabas y que te contaba antes, que es una obra de teatro dentro de un proyecto con la ambición, con la necesidad y con las ganas de movilizarlo para la mayor cantidad de partes posible dentro uh-huh. de Montevideo, primero que nada, y bueno, de Uruguay si fuera posible, para poder generar y fomentar la charla, el diálogo sobre la prevención del suicidio, uh-huh. que la verdad que las tasas siguen siendo bastante preocupantes, como las siguen siendo la del femicidio, que no tiene nada que ver con la obra, pero de paso mencionarlo también. Uh-huh. Y como, porque me parece curioso, porque tenías esta obra que la habías encontrado en Tristán de las Narvajas y te quedó ahí pendiente, ¿no hubo otra que se te haya puesto en el camino como para decirle, miren, vamos a hacer esta obra? No. ¿No? No, porque me dijeron la cantidad de personas que eran. Uh-huh. Entonces, yo tenía obras en mente como para hacer y ganas y deseos de obra de no más de 3 o 4, uh-huh. 4 personajes, claro. que es lo que más o menos trabajo y más o menos claro. siempre está como que a mi alcance por un tema de tiempos, de horarios, de gentes, de presupuesto, etcétera. Es más, sin ir muy lejos, hasta hace un par de años, este año no tengo muy claro cuándo, pero capaz que antes que termine el año lo volvemos a hacer, o el año que viene, yo escribí una obra de teatro hace muchos años que se llama El Divorcio, uh-huh. Y hace un par de años, con pandemia y todo, la empezamos a hacer, cuando los teatros estaban cerrados, lo hicimos en el Hormiguero Bar, donde, uh-huh. donde se hace, que estábamos charlando hoy antes de ponerle al aire los micrófonos, ah, sí, sí. donde se hace un programa de radio en el cual participo, se llama La Venganza de los Perdedores, y entonces en el sótano del Hormiguero se me ocurrió a mí hacer una obra de teatro que escribí hace muchos años, y que la quería volver a hacer, pero de otro lado, porque uh-huh. sentí que cuando se hizo desde el lado de mi inexperiencia en muchos sentidos, y bueno, y tal, el 2020, en el 2021 hice la obra y en realidad mi idea era poder seguir, ¿no? Trabajando con la obra 2022 también y bueno, 2023. Pero bueno, fueron sucediendo cosas ahí de tiempos y de responsabilidades por parte del elenco, que somos dos en escena más la directora, o éramos en aquel momento. Y al final terminamos actuando solamente con la directora de la obra, que terminó siendo la actriz también, y terminé actuando yo y nos dio una mano súper grande Maru Arias, que es también parte de Prohibido Suicidarse en Primavera, sí. Y la hicimos en Alejandría el año pasado o este año. Tengo un entrevero de los años en la cabeza que no sé. Si alguien está escuchando ahí, que me corrija, gracias, pues no recuerdo, pero fue entre el año pasado o este año. No, el año pasado. Uh-huh. Que la hicimos por última vez. Sí. Y bueno, y eso me llevaba a entender que no tenía otra obra con tantos personajes, que esa venía la pregunta. O sea, no tenía una obra que quisiera hacer. Si me ponía a buscar, podía encontrar. Y cuando les pregunté, no tenían qué, se me vino Prohibido Suicidarse en Primavera. Y dije, bueno, creo que en aquel momento, contracorrientes, habían 6 personas en el elenco. Yo dije, bueno, yo traigo las personas que faltan. Uh-huh. E hice una selección de personas que actualmente no está ninguna, creo que, de las personas que traje, menos Maru, que Maru se quedó, resistió, diría yo. Y bueno, y nada, y hasta hace poco hicimos un llamado medio a la carrera, del cual fuiste partícipe y seleccionada, sí, por todas tus aptitudes y actitudes teatrales, Yamila Barcí. Y acá estamos, compartiendo radio, obra y no sé qué más. Después el 2 iremos a festejar, me imagino, ¿no? ¡Qué locuras! Obvio. Fabi, también mencionar, porque ya mencionaste la ONG Último Recurso, y mencionar las otras organizaciones, estaría bien decirles, que nos apoyan. Ok. Y, bueno, mejor que nadie nos podrás contar quién es Alejandro de Barbieri en este proyecto. Sí, yo creo que mejor que nadie es Alejandro de Barbieri, ¿no? O sea, sería yo un atrevido si fuese mejor que Alejandro de Barbieri para... Pero, mirá, Alejandro de Barbieri es una persona que además de, uh-huh, de ser psicólogo clínico y conferencista, uh-huh, palabra difícil, está, y de hace muchos años está trabajando en varias cosas, no solamente en temas de prevención del suicidio, y además de tener libros con relación a eso. Es un tipo que lo voy a presentar así en relación a Prohibido, es un tipo que siempre está al servicio y a disposición del proyecto. Uh-huh. Voy a decir así, no porque no sepa de Alejandro, porque en realidad, sinceramente, de Alejandro sé lo que leo, lo que veo. No, hasta ahora, no, ni Fabián ni Romy ni Luz se han sentado a hablar con Alejandro por intermedio de un mate, de un café, de un té, no sé, de una cerveza, lo que fuere. O sea, no nos ha pasado eso todavía, no hemos tenido ese encuentro, dado a que él es una persona que tiene mucho trabajo. Es real que en algún momento creyó que le íbamos a decir para actuar en la obra, y cuando lo pensé dije, bueno, lo dejo en la obra y hago que sea el doctor Ariel, porque lo estuve pensando. Al final después no podía por tema de tiempo ensayar nada. Uh-huh. Así que bueno, la involucración de él viene de otro lado, del apoyo viene de otro lado, y sí, él fue el primero. No por mejor ni peor, pero que cuando se tuvo que hacer, porque antes de arrancar a ensayar la obra, tuvimos unos 4 encuentros por Zoom el año pasado, uh-huh, por noviembre, en donde nos juntamos para charlar qué sabíamos del suicidio y para poder buscar información. Y en ello se nos ocurrió, salió, no sé quién fue, da igual, escribirle a Alejandro a ver si podía darnos una mano, porque estaba haciendo un boom él con sus en vivos en Instagram, claro, ¿no? Y además empezaba otra vez el tema de las charlas y el aforo que ya se estaba permitiendo después de todo el mejunje del COVID. Le mandó un mail, me lo contestó creo que a las 2 horas, con teléfono, con todo, nos intercambiamos WhatsApp, le dije tal día, tal hora podés juntarte online para tener un intercambio, no sé cuánto, y estuvimos 1 hora con él haciendo un Zoom, un tipo súper amable, súper cálido, un tipo que sabe un montón y que además le interesa un montón la participación de los demás, o para apoyar o para aprender, dicho por él. Es más, sin ir muy lejos, tenemos al más peque en el grupo, sí, que es Emiliano, que Emi tiene 16 años y que bueno, y que también, y que le preguntaba, bueno, y a ver, ¿qué pensás, Emiliano? Le decía, como que lo conociera toda la vida, ¿no? ¿Y qué pensás, Sofi, por Sofía Costa? Porque en aquel momento Sofa Ferrando no estaba en el elenco. Uh-huh. Y es como que, nada, él quería saber la opinión, o sea, más de poder dar y poder apoyarnos, uh-huh, y etcétera, quería saber la opinión del equipo, claro, un poco la mía, por mi rol, pero la opinión del equipo de qué pensamos, qué veíamos, etcétera. Y es una persona que Alejandro Barbieri, para este proyecto, creo que lo encantamos y nos encantó, pensando en un hechizo, en algo mágico. y que obviamente para él debe ser súper importante saber que hay un grupo de personas que podría hacer cualquier otro tipo de teatro y que está apostando a esto también, a poder generar este manifiesto de charla con relación a la prevención del suicidio por intermedio de la comedia, ¿no? Que la comedia y el humor a veces andan como que por ahí. Y bueno, y creo que su involucración viene más como por ese lado, no, tiene que ver con esto del apoyo gigante que nos da, porque, o sea, vos lo llamás en cualquier momento, el tipo está, o sea, apoya a mí, ¿no? Le escribís y le decís, che, Ale, ¿te puedo pedir un favor? ¿Podés llamarme? ¿Te quiero hacer una pregunta? Y te dice, sí, dale, llama a tal hora, te llamo yo, y es una persona que siempre está al servicio de a lo que fuere, y actualmente nos está dando también un apoyo súper gigante con el tema de la comunicación. Él no solamente que repostea o retuitea o todo lo que tenga que ver con TEA, la comunicación que está generando Contracorriente Producciones. Claro. Y además de la que generamos nosotras, también nosotros, ¿no? Creo que Lu Baubeta decía el otro día, subí una historia, Alejandro la compartió no sé cuánto y tal. Y es como que él siempre está para todo. Siempre, la verdad, yo lo admiro porque yo creo que teniendo menos personas las que él tiene, no puedo estar al servicio de todo el tiempo en las redes sociales, y él está en todo. Y es un apoyo súper importante. Estamos trabajando en un video que lo va a hacer medio a modo spot también para poder compartir desde sus redes y para las nuestras, no sé cuánto, para poder hacer llegarnos más gente también con la propuesta. Claro. Y bueno, y tanto él como Silvia, como María José de Últimos Recursos, la ONG, son la verdad que personas grandiosas para este proyecto que nos apoyan un montón y que, bueno, si tengo que como que definir con Ale, o sea, podría agarrar y podría decir 200 millones de cosas de su currículum, que hizo radio también, estuvo trabajando en Océano en un programa que creo que se llamaba La Pecera, si mal no recuerdo, ahí estaba como columnista también que hablaba de diferentes temas, y es un tipo que tiene una capacidad súper grande en sus conferencias, que está súper, pero súper, súper bueno. Es más, creo que, no me acuerdo bien cuándo es, pero ahora para fines de agosto da una charla o tiene una conferencia acerca de Lomas de Solimar, que es donde vive Romy. Sí. Sí, y si entran a la web creo que pueden chusmetear ahí, y está buenísimo ir a ver. Yo la verdad que he visto en vivo, todavía no he podido ver ninguna conferencia de él, más que cuando la quedé a final de obra junto con Silvia y con María José, pero está buenísimo verlo, escucharlo y cómo él se maneja y la calidez y la forma que tiene de comunicar y de transmitir lo que tiene que transmitir es muy bueno, y sus libros son muy buenos también. Yo tengo uno en casa que nunca recuerdo el título tal cual, pero tiene algo que ver con Ni Gritos Ni Castigos, creo que se llama, que está más enfocado a la educación, voy a decirle moderna para que se entienda, pero no ese es el término, la educación que se debería tener con las hijas y con los hijos hoy en día, que tiene que ver con esto de que no está bueno ponerles en penitencia, no está bueno gritarle, no está bueno maltratarle. Estoy hablando muy macro, perdón Alejandro, no me odies. Y está buenísimo leerlo también, ya está buenísimo la calidez que él tiene. Sé que el libro lo hizo con otra persona más, no solamente fue él, pero hay cosas que lees y decís, esto es Alejandro, ni moda. Así que bueno, nada, Alejandro creo que es una pata súper importante de este proyecto. Si bien el cimiento están a cargo Romy y Lu con Contracorriente Producciones, pero Ale y la ONG Últimos Recursos son como que unas patas súper importantes, sobre todo para movilizar esto, ¿no? Claro. Que son quienes tienen más recursos que nosotras a modo difusión. Bueno, y que vos, que sos una profesional de la radiodifusión también, por supuesto, ya. Pero por favor. Bueno, Fabi, me parecía sumamente importante mencionar esto porque bueno, son quienes tienen más conocimiento, digamos, y tienen todas las herramientas como para... Es un tema bastante serio, delicado, pero también tiene mucho tabú el tema que estamos tratando. Y también mencionar, no sé si querés hacerlo tú, Sí, hacelo vos. Ay, pero se contesta ya misma. No, ¿qué rol estaríamos ocupando nosotros en la obra? ¿Qué rol tiene la obra en realidad? Que en realidad nosotros no es que tengamos la solución, sino que estamos actuando y también hablando de un tema que mucha gente piensa que eso genera como las ganas de él, provoca el suicidio, en realidad es todo lo contrario. Ok, wow. ¿A qué hora termina esto? Bueno, voy a hacer el modo resumido de todo esto. Qué buenas preguntas, Yami, ¿eh? Me las voy a anotar para mi futuro programa de radio, me las voy a robar. Bueno, a ver, yo siempre les comuniqué a Romy y a Lu de que para mí esto tenía que empezar a tomar una forma donde antes de generar la obra de teatro ya estuviese el efecto causándose de hablar del tema. Claro. Para mí la obra, para mí la propuesta de Prohibido Suicidarse en Primavera tiene como objetivo principal que la gente vaya a ver la obra, disfrute de su narrativa, de la ficción de la obra, etcétera, y de los personajes que son muy jugosos también, lo que le pasa, lo que viven, lo que sienten. El tuyo lo amo, así, no porque esté acá contigo, pero es uno de los que más amo. Transformamos porque en realidad era el padre de la otra Alicia, ahora es la madre de la otra Alicia, pero es un personaje hermosísimo y como lo estás encarando también. Y no, mi objetivo siempre fue de que la gente cuando llegue a la obra, vea la obra, la disfrute, le guste o no le guste, eso va en cada uno. Y que al irse puedan irse comentando, ¿no? Que vieron una obra de determinadas características, que estuvieron determinadas personas, como es la ONG y Alejandro, y que se empiece, que sea un granito, sea un granito más para romper con esto que vos decías de este tema tabú, o de este tema que parece que si hablas del suicidio como que lo estás generando, y es todo lo contrario. Claro. Y por ahí viene el objetivo. Yo siempre digo que si al otro día alguien le puede compartir a sus familias o a sus amistades o a la chica que atiende o el chico que atiende en el puesto de verduras, che, vos sabés que ayer vi una obra, no sé cuánto, pa, y por momento me maté de risa, y por momento estuvo heavy, no sé cuánto, y está bueno porque el proyecto es esto y esto y esto, ya es como haber ganado el mundial, diría yo, desde un lado futbolístico, porque de eso se trata, de poder llegar a una persona más que no vio la obra, que no pudo ver la obra, pero que sin embargo el tema se empezó a movilizar y está comprobado estadísticamente que por lo menos de cada 10 personas, 2 o 3 personas investigan de algo cuando le genera curiosidad, puntualmente a nuestra sociedad actualmente. Y bueno, y por ahí viene de alguna forma como el objetivo que tengo desde la dirección, que también hoy en día es parte de la producción y sé que parte del elenco porque se los he comunicado en varias oportunidades, que no se trata de que hagamos una obra hermosísima ni que la salgamos a romper ni que ganemos ningún premio Florencio. No es que nos neguemos, pero no es que estamos con ese objetivo de alguna forma, sino que ni tampoco que nadie vaya así, pues nadie va a ir a la obra y decir, vaya, mira, a ver si se nota que viene de la Yami, no, sí, las técnicas que tiene, o sea, no nos vamos a encontrar con nada de eso, que no, además claro. Yami sí, pero no nos vamos a encontrar con nada de eso, sino que, o sea, sí nos vamos a encontrar, pero no ese es el objetivo en realidad, claro. Lo que importa es poder empaparse en esa ficción, en esa historia, y que se vayan la gente con la sensación de lo que viven los personajes. Por ahí tengo más o menos en claro, bueno, vos también, de que van a haber momentos donde van a ser cruciales, que la gente se los va a recordar porque son momentos muy humorísticos y muy de comedia de los años 30. Intentamos conservar un poquito eso también desde el lado de la dirección, pero el objetivo más grande en realidad comprobado es eso, poder seguir generando esta bola, esta pelota, este rollete de seguir hablando del tema y poder también hacerle entender a las personas de que no estamos preparadas como sociedad para abordar el tema cuando sabemos de alguien que tiene ganas o que ha incitado a o lo que fuera, o sea, no estamos preparados. Yo me considero una persona que no sé si estoy preparado para poder conversar con alguien que se quiere suicidar desde el lado de poder colaborarle, desde el lado de poder asistirle, o sea, definitivamente no estoy. Las personas que están preparadas, nombro a la ONG porque es la que está de turno, pero son aquellas personas que estudiaron y que saben cómo abordar profesionales de la psicología o de la psiquiatría también. Esas son las personas que sí están preparadas y bueno, y por lo tanto entiendo, voy entendiendo de a poco que como familiar, como amigo, como persona cercana ante una situación así, estamos para dar apoyo en realidad, no para poder salvarle el mundo a nadie, porque a veces no podemos salvar nuestro propio mundo, menos vamos a poder salvar de la demás persona, ¿no? Pero bueno, así que ojalá haya podido contestar tu pregunta. No, obviamente que sí. ¡Qué Javi. Suerte! Voy haciendo bien mi trabajo. Bueno, aprovecho que ya terminamos esta y así mando la pausa. Ay, tenemos pausa y todo, me encanta. Sí, qué bien. Y volvemos con más preguntas que tengo un montón también. Dale, buenazo. Vamos a la pausa. Muy bien, ya regresamos. Para quien nos escucha recién, estoy acompañada de Fabián Mainero. Bueno, en este caso viene como director de la obra que estamos realizando, llamada Prohibido Suicidarse en Primavera, que se estrena ahora el 2 de septiembre. Vamos ya de paso a comentar, Fabi, un poco del elenco y también dónde se pueden adquirir las entradas y demás. Sí, bueno, ¿vos tenés todo el detalle de todo el elenco ahí a mano? Sí. Ah, te doy el gusto entonces que nombres al elenco entero. Sí. Muy bien. No porque no lo sepa, pero los apellidos a veces. Por eso, a ver cómo haces para decir un apellido si aprendo, dale. Muy bien. Bueno, forma parte de este elenco Sofía Acosta, Mariana Arias, Lucía Baubeta, Gabriela Conde, Sofía Ferrando, Lucía Guerra, Emiliano Murtfeld. Muy bien, está bastante bien, sí. Lucía Camargo y Romina Bypass, que ambas son también producción de este elenco. Y bueno, Fabián Mainero, quien es el y director. Yamila Barsi, no la nombraste, qué Yamila increíble. Barsi, que ¿No querés actuar, Yami? Me estoy enterando ahora en tu programa radio. Es que en el programa radio. Acá no lo leí. Qué elenco, ¿eh? Qué, sí, gran qué elenco, increíble. Qué buen elenco, ¿verdad? Que sí. Qué buen elenco que tenemos, ¿no? Bueno, vamos a comentar una curiosidad del casting. En mi caso hice un casting para entrar a este elenco y siempre mencionaste en las instancias que eran un grupo muy humano y que era como la intención al generar, como al armar el grupo. Y la verdad que sí, entonces se encontraron como personas que la verdad que da gusto trabajar y nada, compartir eso, que estoy como muy contenta también con la oportunidad y todo. Bueno, muchas gracias. Qué lindo escuchar todo eso. Es una, como es que le digo yo, es como una insistencia que siempre mantengo, por lo menos desde cuando puedo, desde cuando tengo roles o directivos o de cargo, por decirlo de una forma para que se entienda, del poder hacer hincapié mucho sobre el humano, ¿no? De alguna forma, porque tengo la teoría, hoy nombrabas al espacio, que es nuestro lugar de ensayo, sí. Que es un emprendimiento que desde el año pasado, en realidad hace varios años, pero desde el año pasado puntualmente, se me vino la locura de en donde vivo yo, en el barrio de Unión, cerca de 8 de octubre y Pan de Azúcar, adaptar de alguna forma el lugar a donde vivo para que hayan pequeños salones y para que sea un lugar donde puedan darse clases que actualmente se dan y donde se pueda ensayar, que actualmente ensayamos con Prohibido Suicidarse en Primavera. Y viste que siempre tenés como que para los negocios tenés que ponerle como un lema, como una leyenda o algo, ¿no? Tipo que es como, yo qué sé, no sé, ahora no se me viene ninguna a la cabeza, pero X marca y tiene una leyenda abajo, ¿no? Por ejemplo, en algún momento, ¿puedo decir el nombre de una empresa? Sí, no hay problema. Sí, sí. Ojalá tire unos mangos, pero seguro no. Pedido ya, en algún momento tenía la mejor forma de pedir comida, ¿no? Claro. Entonces yo decía, el espacio, ¿no? El espacio, el espacio, ¿qué? El espacio. Y no sé, quise robarle frases a Artoa, tipo a verlo, no sé, a Shakespeare, a Lorca y tal, no encontraba ninguna. Y un día charlando con no sé quién fue, que me preguntaba sobre las clases y demás antes que el espacio fuera funcional, que arrancó este año, me sale lo de, no, sí, porque para mí primero está lo humano para después que esté lo creativo, dije yo. Ajá. Y dije, ¿humano y creativo? Sí, está, y me lo anoté, tipo, era como el eslogan, y que más que eslogan, de alguna forma publicitaria, si se quiere, en realidad es un poco el leitmotiv que en el cual manejo en la vida, de que todo sea humano para que sea creativo. Yo entiendo, basándome un poco en la metodología de Stanislavski, de la sensibilidad, metodólogo padre de la revolución teatral, si se quiere, que él hablaba mucho del teatro de la verdad y que la actriz y el actor tiene que sentir realmente lo que está pasando en esta ficción que se genera en una obra de teatro para que el público realmente se sienta que eso es verdad, ¿no? Y bueno, y yo considero que para todo eso tiene que estar un conocimiento sensorial, un conocimiento emocional y un conocimiento humano de sí misma, de sí mismo, para poder proyectar todo eso, porque si no sería como algo impuesto, siempre digo. Y de ahí es que viene la insistencia tanto con ustedes en los ensayos de agarrar y decirle, no, porque esto viene por acá. Hablo así, pero en realidad no les grito. Bueno, a veces sí, pero no tanto. Pero viene por ese lado, ¿no? Por poder descubrirse. Hacer teatro es una cosa muy, muy compleja. Es una profesión muy compleja porque tiene que ver con el descubrir muy íntimo, emocional, de una misma, de uno mismo. Y no todas las personas estamos como que acostumbradas a querer hacer introspección o a decir, bueno, cuando decimos, pa, qué viaje, leí tal obra o leí tal personaje y siento que soy yo, es porque nos estamos empezando a conocer. No es porque seamos esos personajes, porque de seguro dramaturga o dramaturgo que escribió esta obra no nos conocía. En el caso de Casona, yo no era ni nacido, ¿no? si bien soy el que tiene más edad del elenco, lo sé, gracias Yami por recordármelo, pero se ríe la chica que está ahí en la pecera, pero es verdad, sé que tengo más edad, y así todo es un elenco joven, imagínense. Nada, conocerse es re complejo y es difícil, y bueno, y el teatro en ese sentido está muy bueno, no como terapia, siempre digo, porque cuando queremos hacer una formación profesional, en realidad no es un buen camino decir, me formo profesionalmente porque mi terapeuta o porque mi psicólogo dijo, pero sí, para hacer talleres y demás nos ayuda un montón a poder abrirnos y a poder trabajar la verdad. Totalmente. Y bueno, y de alguna forma el espacio tiene que ver con eso, y la gente que trabaja en el espacio, le hace en este caso Prohibido Suicidarse en Primavera, Contracorriente Producciones, con todo el elenco, tiene que ver con ese lado. Mi trabajo para Prohibido tiene que ver con eso, ya que es un teatro social que estamos haciendo, y considero que había que hacer mucho énfasis e hincapié en esto a la hora del casting, como te tocó a vos, que casting entre comillas, pero bueno, estas medias entrevistas de alguna forma, uh-huh, en donde les queda recontra claro a las personas que iban a llegar por allá por mayo, junio, si mal no recuerdo, de que el humano priorizaba y que dentro del humano está la responsabilidad que tenemos también como actrices y como actores, ¿no? Pero bueno, sobre todo lo humano había que priorizarlo y había que cuidarlo, y hasta el día de hoy se intenta hacer mucho hincapié en eso. Yo tengo recontra claro que a veces les salgo con cada cosa que usted me queda mirando como diciendo, pero ¿cuándo pasó esto? ¿Pero cómo? No sé qué. Pero bueno, yo les aseguro que estuvo una visión desde afuera que ustedes a veces no pueden llegar a visualizarlo por diferentes motivos. Y bueno, y para mantener el orden y el foco de que estamos haciendo teatro social, uh-huh, y que es distinto a otro tipo de teatro, uh-huh, si se quiere, de alguna forma. Muy bien, perfecto, Fabi, siempre tus respuestas bien concretas. Ay, bueno, gracias, me voy con el ego infladísimo, te digo, mirá, una gana de salir, caigo ahora en otra FM cerca y digo, hágame una entrevista porque tengo las mejores respuestas, dijo Yamila Barsi. No la conocen, pero ¿cómo pueden? ¿Cómo van a conocer a Yamila Barsi? Muy bien, anteriormente estábamos comentando con Fabi, bueno, un poco de cómo surge el proyecto, Prohibido Suicidarse en Primavera, y también mencionamos un poco de quienes nos apoyan, que es muy importante, pero nos olvidamos de también un par que no es menos importante, no es menor, pero nos olvidamos mencionar también que es importante. Sí, todos los apoyos son importantes, uh-huh, por supuesto. Mencionamos a Alejandro de Barbieri, sí, que estuvimos charlando rato de él. Él estaría muy orgulloso de que hablemos, uh-huh, tanto de él. Hablamos también de Últimos Recursos, a cargo de Silvia y de María José, uh-huh, como pilares, porque en realidad trabaja más gente para Últimos Recursos. Claro. Y también contamos con el apoyo de la Escuela Carne, uh-huh, que es una escuela que está enfocada en todo lo que tiene que ver con cursos de artes y artístico, claro, de alguna forma, no sé, diseño de moda, diseño web, bueno, actuación ante cámara, que doy yo ahí también en esa, uh-huh, escuela que trabajo. Ya tiramos el chivo. No es para el chivo, ¿no? Sí. Carne se tira el chivo solo, no necesita de mí. Y tiene una cantidad de cosas más, tipo, uh-huh, cine, dirección de cine, edición, bueno, tiene una cantidad de cosas. Pueden entrar a la escuela Carne, sí, y a la página, a la web de Carne, y ver todas las cosas que tienen para hacer, que ahora están para arrancar cursos si se quiere. Sí. Y también nos apoya la Asociación de Funcionarios Portuarios, que es un hermoso lugar que tiene, cuando te haces socio, además de tener la cantidad de beneficios que tiene una hermosa colonia de vacaciones en Parque del Plata, uh-huh, que es muy accesible, que es muy económica, se puede ir a pasar el día, como también uno se puede ir a alojar. Y bueno, y ellos también decidieron darnos un apoyo, ya que están muy a favor de todos los movimientos culturales. Y de a poquito, la asociación es como que se va agarrando, se va metiendo también en todo otra vez a desarrollar lo cultural, porque la pandemia medio como que, claro, achicaron una cantidad de cosas, y bueno, y así que les pareció súper bueno apoyar en esto, así que para cuando vayan a ver la obra se van a encontrar que va a haber folletería y tal vez alguna que otra persona de la asociación, uh-huh, que va a andar ahí comentando los beneficios de tener la asociación y eso. Pero bueno, a mí me puso muy, muy feliz, muy contento de que nos estén apoyando, porque no todas las empresas, tanto la AFP como Carne, como bueno, como Alejandro Último Recurso, que nos estén apoyando, porque no todas las empresas tienen la apertura emocional a veces como, claro, para apoyar un proyecto de esta índole, así que súper agradecido con estas cuatro empresas. Alejandro no es una empresa, pero es que ya es como una marca, Alejandro Barbieri, así que, y la ONG ya sé que no es una empresa, pero para que se entienda, uh-huh, a qué se hace referencia. Fabi, a todo esto nunca mencionamos, yo sé que estas preguntas no te gustan, pero un poco... A ver, ¿qué no me gusta? ¿De qué me tengo que enterar? Un poco de una pequeña reseña que podamos darle a la gente para que conozca el contenido, bueno, de por dónde va la obra. Prohibido suicidarse en primavera, que va. Bueno, prohibido suicidarse en primavera. ¿No querés contarlo vos, que la tenés tan bien? Tengo para leerlo acá. Bueno, léela, dale, sí. Yo te apoyo con lo que falte. Aportás. Sí, sí. En un hotel de alguna parte del mundo, la doctora Rhoda y su ayudanta Hans siguen los pasos del legendario doctor Ariel y montan un lugar con todas las comodidades para suicidarse. Pero esta misión viene siendo fallida, ya que nadie se suicida. ¿Podrán Rhoda y Hans cumplir su misión? Che, pero qué mejor esa. No sé quién habrá hecho esa reseña tan, pero tan bien, tan entendida. Prohibido es un poco eso que dice la reseña, ¿no? Uh-huh. La historia de la doctora Rhoda, que hereda del doctor Ariel, uh-huh. una casona gigante que la terminan transformando como en un hotel transitorio y lo transforman literalmente en un espacio para suicidarse. Uh-huh. Esto lo escribió Casona porque, no menor el dato, gran parte de la familia de Casona se suicidó de diferentes maneras. Claro. O sea, utilizaban diferentes recursos para suicidarse. Estamos hablando de esto entre los años 20 y los años 30. Prohibido suicidarse en primavera es una obra que se escribió por el 36, creo, una cosa así. En el 37 se estrenó en México. Si yo mal no recuerdo, se estrenó en México porque en aquel momento ya estaba el franquismo, de alguna forma, en España. De alguna forma, no, de una muy buena forma, lamentablemente. Y la obra estaba como dudosa para, y creo que Casona andaba en alguna cosa media política no a favor del franquismo, como también en algún momento le pasó a Lorca en otro contexto, uh-huh. Federico García. Y entonces se fue de España y terminó cayendo en México, como le pasó a varios artistas de España, Casona yendo a Asturias. Y volviendo a esto de la obra y de la reseña, Asturias, en donde vivía Casona, era un lugar muy solitario, uh-huh. Voy a comparar solamente para que se entienda cómo es Castillos en Rocha, sí. ¿No? Que lamentablemente hasta hace unos años estaba el índice más grande de suicidio, dado al tipo y estructura de pueblo que es. Y bueno, pero parece que Asturias en ese momento era mucho más solitario que este castillo del cual hablamos, de Uruguay, de Rocha. Y la familia de Casona, bueno, sufrió lamentablemente de varios suicidios. No estoy hablando de uno o dos familias, estoy hablando como de 6-7 familiares. Eso es como una cosa así, no recuerdo bien el número. Y yo digo que siempre, desde un lado interpretativo, que Casona se ve que no tenía un psicólogo, una psicóloga, como para atenderse, porque en ese momento no estaban en la posición que está hoy en día la psicología, y decidió hacer una obra de teatro con relación a esto y la hizo comedia para poder descongestionar un poco, porque si esto hubiera sido un drama, yo no sé quién lo actuaba esto, te digo la verdad, porque la verdad es para drama era muy fuerte esto, uh-huh. Esa es la aposta. Y bueno, y entonces esto es un hotel con todas las comodidades, como decíamos desde la reseña, que vos podés elegir de qué forma querés suicidarte, si ir a la habitación de los lamentos, que suena Tchaikovsky todo el día, o si elegir un mostruario de veneno, que anda Hans por ahí invitando a todo el mundo, la gran Maru Arias, invitando a todo el mundo para que se envenene, y si te querés ir al lago de no me acuerdo ahora cómo es que se llama, que estás muy pero muy muy muy frío, y si no te morís ahogado por no saber nadar, te morís de hipotermia. Después hay diferentes tipos de sogas y de cuerdas para poder colgarse, y así una cantidad de implementos y de instrumentos más para suicidarse. Pero bueno, claro, pasa en este lugar que la gente va con toda la energía, con todas las ganas, pero voy a transformar esto un poquito en comedia para que no quede tan pesado. Van como que con toda la energía, con todas las ganas para suicidarse y sienten que no pueden. Es como que lo intentan, no pueden. Y creo que lo jugoso que tiene Prohibido suicidarse en primavera es poder sentir el relato de estos personajes que se quieren suicidar y que no pueden. Me parece que es muy jugoso desde la comedia, porque quien los escucha dice, ah, pero por esto se quiere suicidar, y en realidad es como los motivos principales por el cual la gente se desencuentra y llega a veces a tomar estas decisiones, ¿no? Y bueno, y la contraposición de todo esto es que tenemos a la doctora Rhoda, que no sabemos muy bien para qué tipo de proyecto está armando, ¿no? Porque es como que tiene un lugar donde está hecho para, pero si no se suicida nadie, para ella mejor en realidad, porque se empieza a descubrir científicamente cosas, y tenemos a un Hans que está deseando que se suicide alguien de una vez por todas, porque Maru, fue hecha para agarrar y para poder cumplir con, porque es un personaje que cumple órdenes a rajatablas por su historia de vida, que no le voy a contar porque sino mucho spoiler. Y bueno, Prohibido tiene ese juego, ¿no? De personajes que van con mucha gana, mucho deseo de suicidarse, pero no lo pueden lograr porque se empiezan a dar cuenta a poquito del por qué no lo pueden lograr. Y hasta ahí creo que podría ir contando más o menos, porque si no, no tiene ningún sentido. Perfecto, perfecto. Fabi, vamos a mencionarle a la gente cómo puede adquirir la entrada y dónde y cuándo, a qué hora, todo. Sí, todo, todo eso vamos a hacer. Qué bien. Sí, mira, la entrada la pueden adquirir en la web del espacio. Entran al espacio uy.com y automáticamente lo primero que hay es un banner que te habla de la obra de teatro. Uh-huh. Y entonces ahí tenés el botoncito de comprar tu entrada, te mandás así a comprar la entrada y si querés la puedes pagar por débito o la puedes pagar por Mercado Pago. Uh-huh. Las funciones son el 2 de septiembre, que es el día del estreno, que esto ya nos vienen quedando poquitas entradas, uh-huh, por suerte, así que habría que apurarse para ello. A las 21 horas en Espacio Comisuras, que quedan Carlos Quijano, esquina Durazno, muy cerquita de acá. Uh-huh. Y tenemos funciones el 2 de septiembre, el viernes 16, el viernes 23, el viernes 30 de septiembre, el día de mi cumpleaños, vayan a esa que dice que haga buena suerte, y la última función en Comisura es el 7 de octubre, exactamente, uh-huh, a las 21 horas, cualquiera de esos días de funciones que nombramos, ya están en la web como para ir y para comprarlos. Perfecto. Fabi, quería comentarte como curiosidad. A ver. Que resulta que en la radio hay veces que pasó muy música y demás, efemérides, no sé, okay, recomiendo cosas para ir que están en cartelera, sí, pero también pasamos música y la gente en la radio conoce a Diego Maturro y resulta que contamos con la aprobación, digamos, de Diego Maturro, que nos dejó usar una de sus canciones en la obra. Sí. Uh-huh. Magia pura, diría yo, ¿no? No es coincidencia y es causalidad. A Diego Maturro, antes de entrevistarlo en el último programa de La Venganza de los Perdedores, que van los miércoles, ¿sí?, el mes pasado, dos semanas antes de que se hiciera ese programa, no se encontraba quien pudiera ir a La Venganza. Pues van los miércoles a las 10 de la noche y no todos los artistas pueden. Uh-huh. Y entonces un amigo llamado Ignacio Tiscornia, Nacho, le mando un fuerte abrazo, si es que está escuchando no recuerdo, y también le mando un fuerte abrazo a Alejandra Díaz, que es una persona que me ha dado mucho apoyo también para todo este trabajo, una persona de cual quiero y amo mucho, me dice, ¿escuchaste el nuevo trabajo de Maturro? No sé qué, y digo, no, la verdad que no, yo sabía que Diego Maturro había estado en Los Fatales y que hizo una cantidad millonada de cosas, ¿no? Y digo, no, la verdad que no, me puse a escuchar el disco de él que está en Spotify y en YouTube, en Spotify y escuché los 2-3 primeros temas y tuve que parar porque tipo era muy fuerte todo lo que estaba cantando este señor y dije, la maula, dije yo, y días después lo volví a escuchar y escuché todo y me conecté mucho con el tema Furia, uh-huh, que además canta Alejandro Spuntone, ex La Trampa, y también tiene un CD con Mendaro, uh-huh, que es uno de mis capos de la guitarra, Mendaro, y lo empecé a escuchar y lo vinculé muchísimo con cosas, con momentos de la obra, que no voy a hacer spoiler. Y en el momento dije, nos falta alguien para La Venganza, lo vamos a invitar. Y le dije a los gurises de La Venganza, che, mirá, podríamos preguntarle a Maturro, que anduvo por otra radio, por FM del Sol, que hay uno de los gurises de La Venganza que trabaja ahí. Digo, capaz que pueden hacer el contacto, no sé qué, no sé cuánto, que está con el disco nuevo. Sí, dale, demás. Se recopó, fue. Y claro, y cuando fue, yo ya había decidido poner la música de Furia, uh-huh, en dentro de la obra, que está dentro de la obra. Y en ese momento, después de que tuve la entrevista, lo paré y le dije, Diego, ¿te puedo robar unos minutos? Sí, claro, me dijo, no sé qué, tomando cerveza los dos, disfrutando de la noche. Y le digo, ¿sabes qué? Vamos a una obra así, así, así, no sé cuánto, y vamos a usar uno de los temas tuyos, capaz que dos, digo, pero de seguro uno de los temas tuyos, no sé vos cómo lo ves, no sé cuánto. Me miró y me dijo, pavo, no lo puedo creer, muchas gracias, no sé qué, no sé si bueno, llegaste a verlo, entrevistaste acá. No, nunca. ¿Nunca? Bueno, él es, muchas gracias, no puedo creerlo, qué bueno, qué viaje. Empezó a decir, ¿cuándo es la obra? Yo quiero ir, no sé cuánto. Sí, claro, obvio. Bueno, le invité en ese momento para que fuera el 2 de septiembre, pero le tengo que invitar formalmente. Ajá. Así que va a estar en el estreno de seguro o en alguna de las funciones. Yo creo que él tocaba ahora el sábado 6 de agosto, si mal no, sí, recuerdo, en la Trastienda, me parece. Sí, ahí con va. El disco este. Con el disco nuevo que, qué horrible, conflicto, nunca me acuerdo. Conflicto de intereses. Conflicto de intereses, están todos los superhéroes, sí, atrás. Sí, sí. Así que bueno, nada, vayan a ver a Diego Maturro, que debe ser un espectáculo hermoso. Me hubiera encantado poder ir ayer, porque además es un solo día de que tiene toque, pero por otros compromisos no puedo. Uh-huh. Tenemos que ensayar mucho la realidad, así que no me da el tiempo para ir, pero vayan a ver a Diego Maturro mañana. Y vayan a verlo a nosotros. A nosotros nos tienen que ir a ver, obviamente. A nosotros nos tienen que ir a ver siempre. Es más, a tres, que compren tres funciones distintas. vale aclarar, perdón, así de la nada, así como que no sé cuánto, que las entradas están a un precio popular, están a 270 pesos para que pueda acceder todo el mundo, claro, también. Digo, porque sabemos que las entradas de teatro valen entre 400 y 600 pesos hoy en día por gastos, costos, etcétera. Uh-huh. Pero bueno, nada, lo evaluamos bien. En realidad lo evaluó más que todo producción. Yo les colaboré y dije, para mí, si tiene este costo, puede llegar a... Y bueno, y se resolvió que fuera eso. Así que nada, es bien popular. Tranquilamente pueden invitar a alguien más que nos da el dinero para ir a ver esta hermosa obra Prohibido Suicidarse en Primavera, que estrena el 2 de septiembre en Espacio Comisura. Perfecto. Fabi, me quedó ahí como perdido porque quería hacerte alguna pregunta. Qué ti. Lástima, qué pena, hablas tanto, Yami, lo que pasa. Pero bueno, estuviste comentando un poco cuando empezaste a estudiar y demás, fue como por 2007, habías dicho. Pero yo quería saber cómo surgió esas ganas de querer hacer teatro, querer ser actor o terminar siendo director de una obra de teatro. Voy a resumirlo, ¿tá? Esto va a ser tiempo récord porque no es mi característica, ya lo sabes, hacer todo tan corto, pero voy a resumirlo en un minuto y medio. Okay. En el 2006 volví de España, que durante la crisis me fui primero a Estados Unidos y después viví en España 2 años en Valencia. Volví para hacer un papeleo para volver a España, pero en realidad hubo algo que me dijo que me tenía que quedar en Uruguay y me quedé. En el 2007 empecé a rehacer mi vida acá con 22, 23 años casi en ese momento. Actualmente voy a cumplir 37. Uh-huh. Y entonces fui al INJU a buscar un curso de reparación PC en aquel momento, porque quería validar mi título, porque yo ya era reparador PC de oficio y una cantidad de cosas más, y me encuentro con un cartel que dice clases de teatro, un cartel gigante. Venía a probar la primera clase y como cual uruguayo dije, una clase gratis, voy a ir, porque durante todo el verano una amiga me estuvo diciendo, vos tendrías que ser actor de las telenovelas como Pablo Echarri, no sé qué, porque vos tenés una labia, no, ni ahí. Yo, lejos de la conexión real, consciente del teatro, del arte, etcétera. Bueno, me presenté, fui a la primera clase, me parecía que estaba todo el mundo muy mal de la cabeza, con los ejercicios que habían para hacer y todo eso, yo no entendía nada, o sea, cero teatro. A mí, mi familia nunca me había llevado al teatro, uh-huh, nunca me había llevado a ver carnaval, nunca me había llevado a un toque en vivo, todo eso lo viví yo años después. Y en la segunda clase, Diana Bresque, la directora de la Escuela de Actuación Integral, y fue mi jefa en algún momento, y trabajamos varias obras juntas, un día en una clase, a la segunda o tercera clase, me dijo, vos tenés una máscara facial, que si te quedás yo te la voy a enseñar a trabajar, porque hacía muchos años que no veía algo así. Me fui, y lo primero que empecé a investigar fue máscaras faciales, tipo de tratamientos faciales, y al otro día le dije, a la otra clase le dije, no entiendo nada de la máscara facial, me tengo que comprar productos, le decía yo. No, me relajó todo, ¿no? Obviamente. Y me explicó lo que era la máscara facial. Y entonces me quedé a hacer teatro solamente porque me llamaba la atención qué tanto podía hacer con mi máscara facial. ¿De dónde estaba lo científico de eso? Dije yo. Y empecé a descubrir todo este mundo de expresión y de libertad. Y empecé a conocer. Siempre me gustó leer. Y empecé a leer teatro y empecé a leer tragedias griegas, que nunca las había leído. Y empecé a conocerme. Y cuando llegó el año que tenía que egresar, nos hacen hacer en la Escuela de Actuación Integral como un tipo tesis a modo docente. Y yo empecé a darme cuenta que me encantaba poder transmitir lo que sabía de teatro. Ajá. Me encantaba. Esa tesis la hice, que me la preparé como para... Era 20 minutos, yo preparé una clase de 1 hora y media, me querían matar, pero se ve que ya lo tenía conmigo. Y cuando recibo el diploma, me acuerdo que dije, el año que viene quiero empezar a dar clases de teatro a más no poder, y en marzo arrancar clases de actuación ante cámara. Yo no tenía conocimiento hasta que en febrero me hicieron la propuesta, me dijeron, ¿te animás a dar clases de actuación ante cámara para cine? Sí, dije. Y cuando dije sí, me fui, salí a Tres Cruces y me compré un pasaje a Buenos Aires para estudiar actuación ante cámara en un intensivo, que estuve como un mes y pico estudiando actuación, para ser docente de alguna forma, ¿no? Metodologías y demás. Uh-huh. Y con Alejandro Catalán, que es un salado. Y estuve un mes, dale, en Argentina. Y cuando volví para arrancar. Y ahí empecé a dar clase de teatro. Y ahí me empecé a profesionalizar con eso. También al mismo tiempo empecé a hacer radio. Me hice comunicador de radio y de televisión también. Ahí medio costado de oficio, si se quiere. Y empecé a descubrir que tenía un mundo donde podía jugar y podía hacer lo que yo quisiera desde el teatro y desde la ficción. Y que estaba buenísimo, sentía mucha libertad. y años más tarde, por allá por el 2015-2016, me encontré vacíos del lado de cine, iba a hacer muchos rodajes de cortos universitarios y todo eso, y no entendía nada, y estudié cine para poder tipo aprender de la actuación y me terminé transformando en un cineasta también, y así ha sido como la historia de mi vida. Estudié bandoneón también, este año lo tengo abandonado, pero estudié bandoneón 2 años y medio, estudié guitarra también, 2 años y medio, 3, después la pandemia y la economía me hizo dejar un poco, pero me encanta, todo lo que tiene que ver con el arte, me encanta un montón, y ahora estoy metiéndome nuevamente con el tema de la música muy de a poquito, estoy viendo ahí, evaluando con el tema del canto, que es algo pendiente que tengo ahí también, que hice murga durante muchos años, y que compongo alguna que otra cosa muy atrevidamente, espero que nadie me denuncie, ningún artista que haga canto, pero bueno, pero es una materia pendiente que tengo de querer conocer más. Pero estás completo, Fabia. Me lo han dicho. Una locura. No, no. Una locura, y mágicamente, como dirías vos, te cruzaste con un, bueno, abriste una puerta, te cruzaste con y me crucé con vos. Ah, también. O sea, también. Imagínate. Bueno, Fabi, ahora quería, ya que tenemos que terminar. Ah, una hora pena. No da para nada, viste, te das cuenta. No da para nada. Pero mencionar de nuevo, bueno, las funciones. ¿Cuándo son? Que las pueden comprar por la web, el espacio UI, ponen por... Elespaciouy.com, sí. .com, ajá. Y ahí mismo cliquean comprar tu entrada, que les sale un cartelito, y tienen las funciones 2 de septiembre, que quedan pocas, a las 21 horas, en Espacio Comisura, que queda en Carlos Quijano, esquina Durazno. También el 16, el 23, el 30 y el 7 de octubre. El 7 de octubre, exactamente. Te voy a robar 30 segundos más. ¿Sí? Y es agradecerles, por sí, supuesto, por el espacio y por la oportunidad. Es súper, súper hermoso compartir contigo esta instancia de otro lado también. Es algo nuevo para las dos de alguna forma. Y también mencionar y darles un abrazo gigantísimo a Lucía Camargo y y a Romina Bypass, porque la verdad que el trabajo que están haciendo de producción con Contracorriente Producciones es inmenso. Y yo la verdad que las admiro un montón, son personas jóvenes, no llegan a 25 años ninguna de las dos, una más cerca que la otra, no voy a decir cuál, pobre Romina, pero la verdad que admirable, porque se están moviendo de una forma súper mágica, con mucho vario, y es re complejo todo lo que están haciendo, es re complejo sostener, porque además actúan en la obra, es re complejo sostener una cantidad de cosas, pero sin embargo ya con mucho vario lo están haciendo, así que un abrazo gigantísimo. Y gestionaron esta entrevista. Y gestionaron esta entrevista, que lamentablemente no pudieron estar, te tocó mano a mano conmigo, pero bueno, nada, no dejar pasar por alto por eso, y a todo el elenco, que me parece que también es muy mágico también. Aunque a veces hay que retarle un poco, pero es muy mágico. Muy bien, entonces Fabi, me despido de ti, te agradezco muchísimo, fue un placer, y también conocer un poco de ti por fuera de lo que es la obra, y también darle a conocer la gente esta obra, que la verdad que está buenísimo, me tiene muy copada. Más te vale, mira. Nada, Fabi, te agradezco muchísimo. Gracias a vos y a todos ustedes. Muy bien, damos por finalizado, nos reencontramos el lunes y que pasen muy bien.